Hola, buenos días, Ana y Walter, que ha regresado de sus vacaciones. ¿Cómo va? Bien. ¿Dónde anda? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda, Walter? Estamos acá en la 25 de mayo y avenida Buenos Aires, en lo que es el acampe de la UOCRA, del sindicato de la UOCRA, en relación a lo que la obra que se paralizó la obra del hospital Sati. En este sentido estamos acá con Fernando Flores, el delegado de la obra del hospital, para charlar un poco y que nos cuente un poco la situación de lo que es justamente esta falta de pago que ellos están sufriendo en este momento, ¿no? Te paso con Fernando y lo dejo en línea para que se comunique con ustedes. Bueno, perfecto. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá está Ana y Walter en Radio Encuentro. ¿Qué cuenta? La verdad que me imagino la situación de impotencia, de bronca. Yo trataba de recordar hoy, ¿no es la primera vez que pasa con Draco esto o no? No, con Draco ya venía de antes de las horas. Siempre las horas que tuvo, siempre tuvo problemas con el pago. Y siendo así, igual en obras públicas le dieron la hora igual. Eso es lo más llamativo, ¿no? Teniendo en cuenta los episodios anteriores. Es más, si no recuerdo mal, hasta ha dejado obras sin terminar. Claro, por eso mismo estamos acá en obras públicas. Bueno, primero te comento un poco. Sí. Yo soy Fernando Flores, delegado de la obra. El 8 de... No, el 9, tenemos que haber empezado, nos damos vacaciones, llegamos a la obra y la empresa había levantado todas las máquinas, las herramientas, no había dejado absolutamente nada. Fuimos a la oficina, también levantó la oficina, y el dueño de la empresa desapareció. Nadie sabe dónde está y no tenemos ni una respuesta. Fernando, ¿cuántos trabajadores estaban ahí en esa obra? 17. 17 familias que se quedaron así sin explicaciones. 17 familias que nos quedamos sin trabajo, sin poder cobrar la quincena, nos mandaron telegrama, no nos pagaron el fondo de desempleo, liquidación, nada, nos dejaron totalmente en abandono. ¿Y qué es lo que hasta ahora han obtenido ahí en obras públicas? ¿Pudo concretar algún tipo de encuentro? ¿Valeri dijo algo? No, nadie dice nada. La única salió a explicar un poco Pablo Echarren acá de obras públicas. El día viernes teníamos una audiencia con la empresa y con obras públicas y no se presentó la empresa. Y nadie sabe nada. La bronca, la potencia, no poder, no sabemos qué hacer, la verdad que no. Lo único que se nos ocurrió es venir acá a obras públicas y quedarnos acá hasta que alguien dé una respuesta. Y que le dio la hora a la empresa que se haga cargo, porque sabiendo cómo es la empresa, igual le dan la hora. Y es lo que nosotros le explicamos. Fernando, ¿y cuánto estimaban ustedes que tenían de trabajo todavía? ¿Cuánto quedaba de la obra, digamos? Sí, en la obra quedarían 3 meses, 4 meses más, ya. Uh-huh. Todo terminaciones, fueron unas losas que faltaban ahí. La parte de soporte vacunatorio ya estaba en un 95%, ya estaba terminada. Faltaba que ellos pongan los muebles adentro de las máquinas y ya estaba lista. Y con lo que fue el andar, digamos, ¿cumplían con la quincena, iban pagando bien todo o llegaron medio a los tumbos a finales de diciembre? Sí, todo el año estuvimos ahí los tirones, todo el año. Venía pagando tarde, pero pagaba. ¿Qué esperan ahora o qué fue lo que les dijo en este caso Echarren? Y Echarren nos dijo que esperemos hasta la próxima audiencia, que es el día miércoles, y ahí a ver si se puede solucionar. Supuestamente el dueño de la empresa dejó un abogado por el lado para que se haga cargo de la obra. ¿La empresa se va por qué? ¿Qué es lo que a ustedes les llegó como versión? ¿Qué es lo que le faltó pago? ¿Por qué se retira así como si nada, Draco? Sí, la empresa dice que va a abandonar la obra porque no le pagan, porque no puede seguir así. Pero hablando acá con el Charro, nos dice que en diciembre la empresa cobró 1.700.000 pesos, que de eso nos pagó una quincena y el aguinaldo, y de ahí desapareció. Ya se fue con la plata. Ellos tienen la sede central en el Alto Valle, ¿no? Creo que sí, es la empresa de acá de Viedma. Mira. En la oficina acá, el dueño, Damián Escaleza, que el que cobró y se llevó todo, es de acá de Viedma. ¿Y ustedes que van a hacer el acampa hasta el miércoles? Porque en realidad uno entiende que ustedes le piden que ya se resolucione esto, ¿no? Sí, nosotros de diciembre que no cobramos nada. Ya estamos 15 de enero y la quincena que cobramos pasada... Nosotros no cobramos una plata, como digamos, que aguanta todo el mes. Claro. más y estamos confiados que entramos a trabajar el martes y teníamos la quincena para comer ahí. O sea, podés imaginar que los compañeros no tenemos ni en la casa, no tenemos ni para comer, los compañeros que están alquilando o pagar la boleta de la luz, la cuenta, que no, que ellos no te esperan. No le podemos decir que lo esperen hasta, no sé, hasta que se solucione esto. Claro, claro. Fernando, ¿y las reuniones? Hoy, sí. Digo, nos vamos a quedar acá, en la visión que tomamos, quedarnos acá en obra pública hasta que nos den una respuesta, hasta que se solucione esto. Y están teniendo las reuniones, me imagino, ahí está, ¿quién está? Mil, el Cancino, y vos también como delegado. Sí, sí, estamos acá en, de las 7:30 que venimos. Bueno, ahora en este momento, Miller y el Cancino están reunidos con Echarre, a ver cómo pueden solucionar esto. Y después estamos los compañeros acá, los que fuimos despedidos, y algunos compañeros ocupados también que se arrimaron a claro, apoyarnos. Claro, en solidaridad como corresponde, porque esto te toca sí, hoy, pero también te puede tocar mañana, es así. Sí, ya, ¿se acuerdan lo que pasó con Joaquín? Claro, claro. Fue hace 2 años y yo todavía no puedo cobrar, yo también estaba en esa hora. Y ahora me pasó otra vez lo mismo con esta empresa. ¿En serio todavía no se pudo cobrar lo de Basquir? Nosotros no, todavía no cobramos. Qué bárbaro. Ya hace 2 años que todavía no, que no cobramos esa plata. Y ahora me pasó lo mismo con esta empresa y no el, y no se, no podemos hacer nada. Tiene potencia bárbaro. Fernando, bueno, vamos a seguir con esto. Desde ya el abrazo grande desde acá, desde Radio Encuentro. Y bueno, gracias por estos minutos. Esperemos que cuanto antes haya respuestas concretas y que, como corresponde, en un futuro no escuchemos más a Draco teniendo ninguna obra más, porque es una cosa impresentable ya. Sí, la verdad que es una empresa que no tiene responsabilidad. Ojalá se solucione pronto. Muchas gracias por difundir eso. Abrazo grande, hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Fernando Flores, delegado de la obra, me parece que justamente hoy más temprano repasaba con Flor y acá me lo confirmó el propio Fernando. No es la primera vez que hace Draco esto, sino que ya lo ha hecho en otras oportunidades.